que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora, cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? ¿Dónde los hombres? ¿Dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan, parece que están solos. Miran, y cuando miran, parece que están solos. Sienten, y cuando sienten, parece que están solos. ¿Dónde los hombres? ¿Dónde los hombres? Cantan los poetas, poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas, poetas andaluces de ahora. Que sienten los poetas, poetas andaluces de ahora. Pero ¿dónde los hombres? ¿Dónde es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los mares y campos andaluces no hay nadie? ¿No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muro del poeta? Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. ¿Dónde los hombres? ¿Dónde? Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Los poetas, mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres.